Con el coronavirus aflojando y la cuarentena comenzando a abrirse de a poco, vamos viendo el panorama y la crisis, que como siempre pega más fuerte a los sectores más vulnerables. Desde la Guaribay preguntamos en nuestros barrios cómo les había ido con el trabajo y la situación económica. Estas fueron algunas de las respuestas. Nos dedicamos con mi familia a... Él hace changas de construcción y yo de planchado y de limpieza. Sí, perdimos nuestro trabajo en época de pandemia, solo ahora hacemos esas changas las que conseguimos, pero el trabajo oficial lo perdimos. Modista y confección de ropa de trabajo e indumentaria. No me quedé sin trabajo en la pandemia, sino que por la pandemia me surgió el trabajo. Estos meses han sido difíciles porque con las restricciones para salir no podíamos ir a comprar los insumos necesarios para trabajar desde la casa. Yo sí he visto muy perjudicado mi trabajo por el tema de la pandemia. Yo trabajo de forma particular con servicios de estética y la gente obviamente prioriza cosas de primera necesidad como comer, vestirse, pagar impuestos. Así que la verdad es que he tenido muy poca clientela. He visto muy perjudicada mi economía, he tenido que empezar a economizar, he buscado otra fuente de ingreso y es muy difícil. No solamente de trabajo y economía, el barrio nos habla del ánimo y cómo sobrellevar tantos problemas que han ido surgiendo. Muchos especialistas, recuerdo muy bien que proponían durante esta pandemia aprender un nuevo oficio, una cocina, hacer rutinas de ejercicio y todo, pero ni siquiera podíamos lidiar con lo que estábamos sintiendo, cómo pretendían que aprendiéramos otra cosa. No se podía, estábamos todo el día pensando en el día a día, en que si nos levantábamos, si salíamos, si había plata para la comida, si había que ayudar a los chicos con las tareas, que para ellos también esto de las tareas ha sido sumamente agotador, difícil. Sí, hemos notado que hay mucho mal humor y como que la gente está muy mala y enojada. Así en el trato diario, en ir a comprar, al súper, a cualquier lado. En la provincia de Mendoza, ante el achatamiento de los casos, son pocas las actividades que están restringidas por el momento, pero mucha la crisis que queda. Desde el oeste de Godoy Cruz, reportó Radio Comunitaria La Guaribay, una radio para ser hablada.